Jorge, ¿cómo te va? Buenos días, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buen día, Pato. Buen día para vos, para tu gente. Bueno, ¿cómo anda la cosa? Bueno, tratando de sonreírle a la vida, ¿no? A pesar de... es cierto el anticipo que hacías, este gobierno nacional de Macri... Se lo dijo en su cara el obispo de Humahuaca hace unos días, despidiéndose, pues se jubilaba en su última misa como obispo titular de la prelatura, como le llamamos, de Humahuaca. Sí. Y él andaba por allá, el presidente, y apareció en la misa con el gobernador. Y el obispo aprovechó la ocasión para pedirle, por favor, que dejara de gobernar para los ricos, que no lo necesitan, y que se ocupara un poco más de los pobres, que sí necesitan del apoyo del Estado y del gobierno de turno. Y los migrantes somos parte del mundo de los pobres, que estamos siendo no solo desatendidos, sino maltratados. A las migrantes bolivianas y paraguayas principalmente, bueno, se les quitó la asignación universal por hijo, aunque por este gobierno, ¿no? Aunque los chicos sean nativos, sean argentinos. O sea, castigan al niño porque su mamá es inmigrante, pobre y de país vecino. Entonces, no solo hay una desatención, sino que cuando se nos presta atención es peor. Sería mejor que ni se acordaran de nosotros, porque cuando se acuerdan es peor. Entre otras cosas, Jorge, también le sacaron el derecho a las becas Progresar. Totalmente. A los que antes podían acceder también los hijos de inmigrantes, ahora así no. Así es. Sí. Se ha complicado a todo nivel. Los que habían llegado a edad de jubilación, bueno, había una serie de era posible acceder porque se habían establecido políticas de igualdad. Ahora vuelve la discriminación y vuelven a hacerse el expedido discriminatorio al que ha venido de otro país, aunque haya trabajado acá 30 años o más. Igual en el trámite burocrático, digo, las instrucciones son entorpecer el trámite a los migrantes. Así que hay una política, y bueno, ni que hablar con el famoso decreto de necesidad de urgencia que ya cumplió un año, ¿no? Porque eso, bueno, ha sido la política en todas las materias, ¿no? Gobernar por decretazo, ningunear al Congreso de la Nación, ¿no? Entonces, el tema es que cómo hacemos para que nuestra población mayoritariamente se dé cuenta, porque es un gobierno que cuando sale por televisión sonríe y está todo bien, ¿no? Y el cambio no es favorable a todo, la farra fue antes, entonces ahora estamos tratando de pagarla, pero de la manera más aliviada posible. No sonríe, cuando la verdad es que en las medidas que va tomando, y vos vas siguiendo el boletín oficial, bueno, y es desastroso, digo, ¿no? Entonces, bueno, por eso me alegra mucho, yo recibo con mucho agrado los telefonazos y los pedidos de ustedes, porque sé que son una radio que en ese sentido es muy docente y que no es panfletaria, ¿no? ¿No? Que trata de llegar con esa información que los medios masivos no nos la van a brindar, y por lo tanto seguiremos siendo engañados, que es lo que le ha pasado a la mayoría del pueblo argentino que lo votó. Por suerte hay reacciones, ¿no?, desde el propio campo de los migrantes y también de algunas organizaciones, particularmente de derechos humanos de la Argentina. Estaba pensando en el CELS, por ejemplo, entre otras, que se han solidarizado y que además están tomando iniciativas en el tema, ¿no?, para contrarrestar de alguna manera. Desde lo personal, yo estoy muy esperanzado. Porque creo, digo, el pueblo argentino tiene tradición, tiene cultura de reaccionar frente a esta cosa, de defender lo público, ¿no?, de no dejarse engañar fácilmente. Entonces, está habiendo mucho más reacciones de las que hubiese sucedido en cualquiera de nuestros países. Y esto a mí, la verdad, que me esperanza, no solo en materia migratoria. donde la generosidad, la solidaridad, el nivel de comprensión del pueblo argentino ha sido admirable, ha sido en el planeta, ha sido un ejemplo. El primer país que legisló en materia de migración en perspectiva de derechos humanos. Y esto no es solo una cuestión de sensibilidad y de solidaridad, es una cuestión de inteligencia. Porque cuando los derechos humanos se respetan para todos, cuando se trabaja en el plano de igualdad, a todos nos va mejor, todos vivimos más felices, todos vivimos más tranquilos, se evita violencia. La violación de un derecho humano es engendrar violencia, y no solo con la víctima. No se violenta el que conculca el derecho, y se violenta a todo su entorno. Y cuando esto se masifica, bueno, vivimos en una sociedad violenta. Entonces, legislar en materia de derecho humano con criterios de igualdad, por el solo hecho de ser persona, todos los que habitamos este territorio, esto es un avance. Esto muestra que Argentina es una sociedad, es un pueblo, ¿no?, que ha crecido, que es inteligente. Entonces, las reacciones que están habiendo, creo que le van a poner un freno de verdad a todo esto. ¿Ha habido tanto movilizaciones? ¿Cómo? ¿Ha habido movilizaciones de los inmigrantes y también distintos tipos de iniciativa en redes, firmando comunicados y otras cosas? Contanos un poquito lo que ha ocurrido. Bueno, para conmemorar el año del maldito DNU de necesidad de urgencia migratorio, se hizo una linda protesta, una linda juntada con Radio Abierto y todo en frente al Congreso Nacional en Capital Buenos Aires. Hace un par de semanas atrás, ¿no? Exactamente. Y a partir de esa iniciativa es que surgió que por Facebook empezáramos a juntar firmas para respaldar las diferentes iniciativas que hay en muchos lugares del país de rechazo al DNU, porque están pedidos de inconstitucionalidad en distintos juzgados del país. Está el trámite en el Congreso también para que el Congreso lo declare inconstitucional, porque este decreto de iniciativa de urgencia lo están aplicando de prepo porque no hay ninguna sentencia firme aún, porque las sentencias que lo rechazaron fueron apeladas por ellos. Entonces, bueno, es la bicicleta judicial, ellos la estiran, mientras tanto en algunos lugares lo van aplicando. En los lugares donde no hay resistencia, donde no hay oposición, donde no hay reclamo, lo aplican con mayor facilidad, sin duda alguna. En los lugares donde resistimos y reclamamos, lo tienen, como dicen los pibes, en el freezer. Y hay algunos jueces más adictos, ellos recurren a esos jueces más adictos, ¿no? Y donde hay jueces que no se los dejan pasar, lo tratan de evitar y no lo aplican. Entonces, es como una pulseada en la que estamos con el DNU. Entonces, la serie de iniciativas, de hecho, en algunas localidades como la nuestra, digamos, o en otros lugares del país donde hasta tienen temor de que le hagamos protestas públicas ante las delegaciones de la Dirección Nacional de Migraciones, ¿no? Y bastante visible y que develarían la nefasta política que están llevando adelante. Bueno, ellos tratan de llevar lo que sí hacen mucha gala, que es esa política del diálogo, pero un diálogo mentiroso, un diálogo engañoso, porque mientras van dialogando ellos siguen avanzando en esta política de privilegiar a unos pocos que son sus amigos los ricos, como le dijo el obispo de Jujuy, y en desmedro de los pobres de Argentina. Lo estamos viendo hoy en el norte, en Salta, con forma muy particular, digo, ni siquiera ante estos desastres que conmueven a cualquiera, son capaces de ocuparse. Así que las iniciativas son muchas. Claro. Contanos alguna, que la gente que nos está escuchando pueda asumir, por ejemplo. Hay un Facebook, tengo entendido, ¿no? Sí, por ejemplo. Migrar no es delito. Es el Facebook, y ahí está la campaña de recolección de firmas. Migrar no es delito. Esta es la más masiva y que nos da la posibilidad de expresarnos a cualquier lugar, en cualquier lugar del país donde estemos. Eso es lo interesante. Y que la están recolectando una serie de que son las organizaciones que organizaron la juntada en el Congreso para el año del DNU, que son organizaciones muy interesantes, porque son organizaciones de migrantes y de distintas orígenes nacionales, ¿no? Hay paraguayos, hay bolivianos, hay peruanos, hay chilenos, hay senegaleses, hay haitianos. Bueno, me voy a olvidar, obviamente, de varios. Pero esto es lo importante, porque este otro fenómeno interesante que generó este país tan generoso, ¿no? De que los migrantes en pocos países tenemos voces. Uh-huh. En Estados Unidos, porque ya es escandaloso, ¿no? Uh-huh. Y porque son décadas y décadas y décadas de discriminación y maltrato. Pero acá, y en el resto de los países del planeta en general, son otras las organizaciones que se han manifestado por nuestros derechos. Sí, los colectivos migrantes generalmente son silenciosos y trabajan fundamentalmente la cuestión cultural y otras cosas, ¿no? Pero la a veces postal, están, le digo yo. ¿Eh? La postal, le digo. Claro, la postal. La música típica, que con el cafecito típico, bailamos una danza típica y si además preparamos una comida típica, bueno, somos muy aplaudidos. Bueno, pero también fíjate que es típico acá en la Argentina y a vos te debe pasar también ahí en Neuquén, ¿no? Acto público que hay importante, aparecen las colectividades extranjeras, que entre ellas la colectividad chilena, por ejemplo, o la peruana o la boliviana, que el gobierno, bueno, no quisiera que estuvieran acá en este país, ¿no? Esto es lo llamativo del tema, ¿no? Para una cosa sí, para otra no. Sí, para adornar la foto con la banderita y el traje típico, siempre se nos convoca, y para el Día del Migrante, para rellenar el acto y aplaudir a las autoridades que nos van a mentir también, digo, ¿no? Uh-huh. Nosotros creo que fuimos muy pocas veces alguna vez a acompañar a un delegado de migraciones amigo, que fue la época en que, después de la dictadura tuvimos un delegado que supo sanear ese lugar, que fue un lugar de tortura, que lo ha sido casi siempre. Bueno, hubo un delegado que la democracia supo elegir y que hizo una excelente gestión. En alguna oportunidad rompimos esto de no estar en los palcos oficiales, uh-huh, y fuimos a acompañarle al Día del Migrante. Pero creo que fueron 2 años, porque va el intendente, va el gobernador, van todos los que durante todo el año nos maltratan, ese día nos tiran flores. Uh-huh. Pero en realidad, cínicamente, lo que nos están diciendo son brutos, porque siempre lo que nos alaban es que somos muy trabajadores. Claro. Nada más, mano de obra barata, muy trabajadores. Uh-huh. Yo digo, hermanos, leamos en entre líneas eso que nos están diciendo siempre, porque nos están diciendo brutos. Para lo único que servimos es para eso, para poner el lomo, ¿no? Uh-huh. Para agachar la cabeza. Nunca se nos... este tipo de gente, ¿no? Por suerte el pueblo argentino piensa distinto y actúa distinto, ¿no? Y nos valora las múltiples dimensiones que cualquier persona puede desplegar, uh-huh, en cualquier territorio donde decida establecerse, donde decida vivir. Uh-huh. Y eso es lo que Argentina ha valorado. Por eso soy esperanzado en que todo esto se va a ir frenando y mucho antes del 2019. Uh-huh. Claro, la excusa del gobierno es que parte de los males de este país, entre ellos, por ejemplo, la desocupación, y el gasto público, tiene que ver con los inmigrantes. Te pregunto esto, ¿ha aumentado mucho la migración en los últimos años en la Argentina? ¿Se mantiene igual o está por debajo en estos momentos? Bueno, ese es otro de los mitos. Uh-huh. De los cuales se agarran, porque son esas leyendas que inventan, porque uh-huh, todo se ha demostrado con números fehacientes y con estudios serios, con mucha rigurosidad. Todos los mitos, estos de la salud pública, la educación pública, la competencia laboral, todo eso se ha demostrado, porque cuando quería sancionar esta ley de migraciones, la 25871, bendita, que es la que siempre alabamos porque es la primera ley del planeta, uh-huh, en perspectiva de derechos humanos. Uno de los mitos, una de las leyendas que se difundió mucho, es que iba a venir una invasión de migrantes. Uh-huh. Y el nivel de migración no solo se mantuvo, sino que disminuyó un poco. Uh-huh. Porque el migrante no va, no averigua qué legislación hay, cuáles son los trámites que tiene que hacer. El migrante va a algún lugar porque le llega otro tipo de noticia, que tiene posibilidades más bien de trabajar y de prosperar, claro, de todas las carencias que tiene en el lugar de origen y que puede salir adelante. Las políticas restrictivas nunca frenaron la migración. Bueno, lo concreto es que en estos últimos años no superamos el 4,2% del total de la población. Uh-huh. Si el 4,2% de la población, de los habitantes, que en general venimos muy jóvenes, sanos, ponemos en riesgo el sistema de salud pública, ponemos en riesgo la infinidad de mentiras que se dice de nosotros, uh-huh, digo, ya ahí nomás se, se cae por absurdo. Ahora, Jorge, decís 4,2% de inmigrantes en la Argentina no supera la media mundial, es esa la media del mundo más o menos, anda por ahí. Exactamente. O sea, no es que la Argentina tenga más migrantes que el resto del mundo, sino que tiene la media mundial, ¿no? Totalmente. Y es muy, es la más inferior en la historia de la República Argentina. Sí, ¿no? La más baja, claro. No, eso es, por eso entonces... Inclusive tengo entendido que en algunos casos tiene flujo negativo, en el caso de Chile, por ejemplo, son más los argentinos que van que los chilenos que vienen. Creo que es positivo en el caso de Perú, todavía Bolivia y Paraguay, ¿no? Pero hasta los uruguayos estaba cambiando el flujo, o sea, ya no era tan inminente, ¿no?, la venida de uruguayos a la Argentina. No. Y de verdad, en el caso de los chilenos, en el caso de los uruguayos, hasta en el caso de los bolivianos y hasta en el caso de, en algunas situaciones, en algunos lugares, el tema de los paraguayos, ante esta avanzada de maltrato, ¿no?, descarado, y sobre todo en la frontera, como lo empezaste anunciando esta mañana cuando empezábamos la charla, en frontera, porque hay un decreto que no es de necesidad de urgencia, sí, que salió el mismo mes de enero del año pasado, antes del DNU, sí, que creó una mega policía migratoria de frontera, el 68, el DNU 68, el DNU el 70. Sí. Hay otro decreto, el 68, que salió el 4 de enero, que crea esta, y que ha generado ha levantado muros sin que sean físicos, sin que sean materiales, y ha convertido en policía migratoria todo el personal que se desempeña en un paso fronterizo. Ajá. Y a gendarmería ni te cuento las facultades, claro, que le ha vuelto a dar, digamos, ¿no? En Neuquén, los pasos fronterizos en Neuquén, yo siempre dije, son pasos VIP, son pasos relativamente tranquilos, donde las políticas migratorias restrictivas nunca se sintieron. Ajá. Bueno, a fin de año y este verano la hemos estado sintiendo, claro, ¿no? Claro. Por un error, pero rechazaron a una chica haitiana en frontera en el Paso Pinochado. Uh-huh. Esto, el rechazo en frontera, nunca había sucedido en nuestra región, ¿no? Obviamente, estamos haciendo todas las demandas habidas y por haber para que esto no empiece a suceder. Bueno, los pasos. Jorge, vamos a seguir conversando sobre este tema porque lo amerita, ¿no? Creo que vale la pena, sobre todo para un colectivo como el migrante, que como bien decís, ¿no?, es un colectivo bien silencioso o a veces silenciado, ¿no? Con mucha gente que no se atreve por ahí a hablar, por sentirse en otro lugar que no es el propio. Así que vamos a seguir hablando. Te pedía que me repitieras el tema, el Facebook, donde la gente puede ir a firmar. Migrar no es delito. Uh-huh. Ahí se puede firmar. Migrar no es delito. En el Google, Facebook, y te va a aparecer el Facebook, y ahí todo el mundo puede empezar a adherir a esta campaña que estamos avanzando, te digo, a paso agigantado. Eso es lo que a mí me pone esperanzado, ¿no? Porque desde que los chicos lo abrieron, porque estas obviamente son iniciativas de los migrantes más jóvenes, uh-huh, que tienen empuje y que saben manejar estos instrumentos que a nuestra generación nos cuesta mucho más. Uh-huh. De hecho, personalmente no tengo Facebook aún todavía. Bueno. Entonces, los pibes, la verdad que la cantidad de me gusta y la cantidad de adhesiones que hemos estado recibiendo, uh-huh, de firmas y de lugares de donde se han despertado colectivos, es muy interesante. Así que yo, todo eso me esperanza mucho. Bueno. Creo que la política restrictiva en el plano migratorio a nosotros nos ha favorecido en los niveles de articulación y de organización. Buenísimo. En otra oportunidad te voy a pedir que tengamos una charlita matinal, pero de los aspectos positivos de cada una de las comunidades migrantes notorias en Argentina, porque hay algunas que son silenciosas aún, uh-huh, pero hay algunas que son notorias. O sea, del aporte que ha hecho cada comunidad acá, en ¿no?, distintos planos, este incluido el económico, el más material, el más duro de todos. Buenísimo. ¿No? Porque eso es tremendamente silenciado. Bueno. Nunca se habla de eso. Vamos a hablar de eso la próxima vez, ¿eh? Pato.